Buenas tardes. Les habla Orlando Escribano. Hoy les traigo un tema que les va a resultar muy interesante, que vamos a titular Los moradores de la casa. Ustedes saben que uno de los temas más ricos y apasionantes para investigar dentro de un estudio comparativo de las religiones es el tema relacionado con la visión del ser humano que tienen las distintas religiones, filosofías, etcétera. En general, uno desecha las visiones simplistas. El ser humano es lo que se ve, solo materia, solo carne, huesos, o la visión dualista, muy común, la más aplicada. Hay un cuerpo que tiene un alma, o hay un alma que tiene un cuerpo, una visión dualista. Por otro lado, dentro de este estudio comparativo nos vamos a encontrar con tradiciones religiosas que nos van a dar una visión trinitaria del ser humano, una visión de un cuaternario, una visión de un quinario, y hasta podemos llegar a los siete principios famosos con que presenta la naturaleza compleja y compuesta del ser humano la teosofía. El advertir que el ser humano tiene distintos niveles y distintos estados de conciencia y distintas realidades, digamos, distinta emanación de energías y de fuerzas, no es muy difícil, porque nosotros vemos que más allá de el vaso que contiene lo que nosotros llamamos yo, el cuerpo, tiene una cierta energía propia del mismo, propia de la vida, y al mismo tiempo vemos que dentro tenemos un sinfín de energías relacionadas con los deseos, las emociones, las pasiones, los afectos, los apegos, digamos un mundo emocional que vibra a una determinada proporción. Más allá de eso nos encontramos con algo más, mucho más volátil, que es el mundo mental, la energía mental, esta mariposa de la mente que se posa de objeto en objeto, persiguiendo siempre la satisfacción de sus deseos. Y se nos dice en todas las tradiciones que más allá de la mente hay algo que podemos quizás comprobar en un estudio de nosotros mismos, un observador silencioso detrás de todas estas realidades que componen nuestro ser, que se da a llamar, por ejemplo, en la tradición teosófica, la triada superior, Atma Buddhi Manas, y de allí en más vemos cómo juegan todos estos principios entre sí en la medida en que somos como un compuesto donde ellos interactúan constantemente y forman parejas en la medida en que para conseguir determinados objetivos de, llamémosle un yo, estos principios se juntan, se aunan, se polarizan entre sí. Ahora bien, vemos que si queremos simplificar el ser de siete principios, es muy fácil simplificarlo en tres principios. En un principio espiritual, universal, divino. En un principio material, nuestro cuerpo. Y en un principio medio, psíquico, propio de nuestra mente, de nuestras actividades mentales, que podemos llamar el alma. El cristianismo, en una determinada escuela de su pensamiento ligada a ciertas expresiones de Pablo, siempre había admitido que el ser humano era una trinidad compuesta de espíritu, alma, cuerpo. Y últimamente vemos que en el catecismo católico se reconoce la existencia de una dualidad de alma y cuerpo. Pero, ¿qué es lo que dicen las escrituras al respecto? Y aquí viene el trabajo de investigación que podemos hacer nosotros. Para ello, tengamos en cuenta el medio en que nace y se desarrolla el cristianismo, que por supuesto es el medio judío del año cero, digamos, del año uno, y las distintas escuelas filosóficas y religiosas que existían en la región, sobre todo ligadas a lo que se llamaba la gnosis, el conocimiento. Un conocimiento que no era solamente un conocimiento de tipo espiritual, sino que realmente constituía un conocimiento adquirido a través de la perfección de la persona humana, un camino de sabiduría. Había muchas escuelas gnósticas. ¿Qué decían, tanto en un lado como en el otro, que era el ser humano? Dentro del judaísmo, nosotros vemos que se reconoce la existencia de distintos niveles, en la medida en que se está diferenciando, de alguna forma, el ser al cual se le insufla un soplo energético del ser al cual se le insufla un espíritu, un soplo espiritual. De ello nos hablan los primeros capítulos del Génesis. Y dentro de la literatura y de la religión judía vamos a ver que expresiones como nefs está relacionada con el nivel más elemental del ser humano, el nivel, digamos, más ligado a lo que son sus necesidades psicofísicas propias de nuestra naturaleza animal. Es un concepto que suele traducirse a veces también por vida, nef, o sangre, y que nos está hablando de un nivel muy, muy pegado a la materialidad y a la satisfacción de los deseos. Por otro lado, encontramos el nivel medio, que tiene una naturaleza dual, que es universal y al mismo tiempo individual, que se suele traducir erróneamente por espíritu, que es el concepto de ruaj. Y también encontramos un concepto que nos habla de un nivel más allá de ruaj, o de un ruaj de alguna manera proyectado hacia lo divino, que es la neyamá. Tenemos así toda una zona intermedia del ser humano, con distintas facetas que nos hablan de un ángel y un demonio. Tema común de la literatura. Y los gnósticos, ¿qué nos decían? Los gnósticos nos decían que existía tres tipos de seres humanos, que era el hílico, que estaba ligado a nuestro cuerpo y en las necesidades del cuerpo, el ser psíquico, el hombre psíquico, y el hombre neumático o espiritual. Ahora bien, los evangelios y en general la literatura bíblica nos hablan muy poco de estos conceptos, pero sí nos hacen mucho hincapié de que en nuestra casa existen distintos moradores. Este concepto de los moradores de la casa está ligado al tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque es un hecho reconocido, fácilmente comprobable, que cada vez que se refiere a la propia casa, las escrituras se están refiriendo a lo que es este cuerpo, que es el que contiene todos los demás principios, todos los habitantes que en él se encuentran. Son muchos los ejemplos que se pueden dar. Uno de ellos es el famoso dicho de Jesús, derribaré esta casa, la reconstruiré en 3 días. Por otro lado, es sabido que repetida la enseñanza de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y así podemos recorrer las Escrituras y encontrar muchas relaciones con este tema. El tema de que en el cuerpo conviven varios personajes que se les dan a llamar los moradores de la casa. Esos personajes mencionados tanto en el libro del profeta Miqueas, como en el libro de Job, como en Zacarías, y por supuesto en los evangelios, y más aún, no solamente en los evangelios sinópticos, los evangelios oficiales de la iglesia, sino también en los denominados apócrifos encontrados en el Alto Egipto, se nos habla de que hay 5 habitantes en esta casa, denominados el hijo, la hija, el padre, la madre, la nuera, la suegra, y se nos hace mucho hincapié de que entre estos 5 habitantes hay un conflicto. Los libros del Salvador, encontrados juntos al Pisti Sofía, por el año 1853 en Grecia, nos describen que son habitantes de la casa la fuerza, o sea, el espíritu, el hijo, la hija, el antímimo del espíritu, la madre y la moira. ¿Cómo podemos hacer una correspondencia entre estos personajes y nuestra propia realidad? De que hay una chispa en todo ser humano que la anima y que es una chispa de la divinidad, es prácticamente un motivo que se repite en todas las tradiciones. Esa chispa es la chispa de la unidad divina. Es el espíritu del cual nadie es dueño, pero que en todo lo existente existe y está. El problema del ser humano se plantea en su zona intermedia, en la zona psíquica. Generalmente es una realidad que somos seres psíquicos. Y allí vemos que se plantea una lucha entre un alma que se enamora de las cosas del mundo y un alma que quiere tender sus alas hacia lo celeste, hacia lo divino, hacia lo universal. Y aquí ya tenemos planteada una lucha y un campo donde va a haber una lucha y donde van a pelear en esta casa en los distintos moradores que se encuentran en esos distintos niveles y en esos distintos planos. Pero, ¿a qué le llamamos antímimo del espíritu? ¿O a quién le llamaban los gnósticos, los que escribieron los libros del Salvador, el Pisti Sofía, antímimo del espíritu? El antímimo del espíritu es un imitador. Antímimo significa remedo, imitación, algo que es falso. Es el falso padre. Este falso padre se cree ser el padre, cree ser el yo. Este yo con minúscula piensa que es el yo con mayúscula. Eterno drama de la existencia humana. Ustedes saben, trayendo a colación, ya que estamos hablando de religiones comparadas, que la clásica herejía que plantea el budismo es la creencia en la existencia de un yo personal, de un yo distinto, separativo, egoísta. Bueno, es el mismo concepto, porque el antimimo del espíritu es algo que quiere sustituir a una realidad y que no tiene una entidad real dentro de la composición de los miembros de la casa. En estos documentos gnósticos los describen como una veste, como una vaina que acompaña a los moradores de la casa. El verdadero morador de la casa, en su nivel superior, en esa parte media que está representada siempre en la literatura evangélica como el nivel del agua, sabiendo que están las aguas de arriba y están las aguas de abajo, en las aguas de arriba estaría el Hijo, que es el Hijo del Hombre, que es la Palabra, que es el Verbo, que es Cristo, es aquella semilla que fue sembrado en todo hombre al nacer. Es la luz del mundo, y la luz que alumbra a todo hombre que nace. Es el nivel superior, que es el que generalmente está opacado, escondido, con los otros niveles, principalmente por este nivel del deseo, del yo separatista, del yo egoísta, del alma enamorada del mundo, del alma que lo único que hace es creer que puede crecer acaparando personas, bienes, cosas, que todo lo desea y que nunca está satisfecha, y que es el motivo de toda lucha, de toda división y de toda problemática humana. Cuando se habla de la madre, dentro de este concepto, se habla de la madre naturaleza. La madre vendría a ser la madre naturaleza, cumple su papel, pero no tiene un juego fundamental en la lucha entre el yo pequeño y el yo superior. Cuando se quiere sustituir el concepto de hija, que es el concepto del alma vista de determinada manera, se habla de la nuera que pelea con la madre o con la suegra. Entonces vamos a ver que se repite la idea de que en esta casa habitada por 5 ocupantes hay 2 que luchan contra 3, y que es una eterna recurrencia la pelea de los hijos contra los padres contra los hijos y viceversa. Planteado así el tema, nos tomamos un pequeño descanso y seguimos con el mismo. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Ahora bien, se completa el cuadro de los moradores de la casa con otro personaje al cual se le denomina Moira. Dentro de la filosofía griega, Moira significaba destino, hado, fatalidad, no así dentro de las escrituras gnósticas que hacen referencia a los moradores de la casa, en la medida en que el concepto de Moira corresponde al concepto de la pequeña Atropos, la muerte, que no forma parte, pero que está siempre acompañando a estos habitantes de la casa. Este es un elemento que siempre se tiene presente dentro de esta filosofía. Así nos encontramos con que los moradores de la casa desempeñan distintos papeles, ¿no es cierto? ¿Cuál es el papel de la hija? El papel de la hija es el llegar a purificarse en un nivel que pueda alcanzar la unión con el habitante superior de la casa, con el hijo, que en sentido parabólico, en las escrituras, se suele describir como las bodas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón, la existencia de que haya como integrante de los principios humanos una idea de algo que debe ser perfeccionado o que debe estar evolucionado o que debe alcanzar la posibilidad de lograr cierto nivel dentro de esa casa? Es la idea de él, que de alguna manera está ligada al porqué de la existencia, que es lo que venimos a hacer al mundo. Nosotros, con nombre y forma, generalmente estamos identificados con ese yo pequeño, psicológico, que se crea el centro del universo, y que a fuerza de sufrir, quizás algún día despierta a una realidad superior y dice, no, hay algo más. Yo no me puedo confundir mi realidad con mi cuerpo, porque cuando Atropos, cuando Moira funciona, el cuerpo muere y allí, como dicen las mismas escrituras, se congregan los buitres. No queda nada. Pero es el único nivel del cual no queda nada. No, también no queda nada para un futuro. Todo lo que no pudo alcanzar el nivel superior de la existencia. Todo lo que está ligado a los bajos deseos, a la maldad, al bien, al egoísmo, en definitiva, y en definitiva a la ignorancia humana. La ignorancia humana que nos hace perseguir todas las cosas corruptas, corruptibles, que nos hace ser incapaces de fijarnos una meta para ligarnos a lo que es inmortal en nosotros. Y lo que es inmortal en nosotros está adentro mismo de esta casa que todos conformamos. Esa es la ignorancia, esa es el velo que nos cubre, el velo que se desraja cuando se consuma el acto de la pasión de Jesucristo en las Escrituras. Dicen que al morir en la cruz, el velo se desgarra y, por supuesto, al desgarrarse, descubre la realidad que ocultaba, que era la realidad del verdadero ser detrás de las apariencias. Fíjense ustedes cómo ya aquí nos encontramos con una imagen paradigmática de que en el momento de la muerte hay algo que es desechado y hay algo que es tomado para una vida futura, para la eternidad. Está el mal ladrón que va a quedar en este nivel y está el buen ladrón que va a acompañar a Cristo. ¿Qué el buen ladrón significa? La parte del ser que es susceptible de ser rescatado. A este se le da, a esta parte del ser se le da el nombre de hija, en la medida en que la hija conformando el alma, este aspecto que está en lucha en este mundo, tiene que ir purificando todas sus esencias, todo su ser, toda su composición, para poder ponerse al nivel de alcanzar el nivel del hijo. De allí que hay una parte que queda abajo, que es todo lo desechable. Eso está muy bien explicado en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dentro del cristianismo es una parábola básica. Es prácticamente la única que propio Jesús en los evangelios se toma el trabajo de explicar en sus detalles. Nos habla de que la semilla se ha sembrado y parte de la semilla ha caído en el camino, aparte. Otra ha caído entre las piedras. Otra cayó entre la cizaña, entre los yuyos, donde no puede arraigar bien. Y otra ha caído en buena tierra. Esta semilla es la semilla que ha sido sembrada en todo hombre al nacer. Y la semilla que debe ser rescatada. Y que debe ser descubierta porque es la semilla que da fruto. Y da el fruto de vida. Cuando se produce la elección de la buena semilla, de lo que va a ser desechable en el momento de la cosecha. Porque mientras está creciendo el trigo junto con la cizaña, no puede ser cortado. Se corta después todo junto y lo que no sirve, las cizañas, los yuyos, son desechados, van al fuego. Son todas simbologías evangélicas que nos explican el trabajo que en definitiva se le presenta a todo ser humano en su propia existencia. Ese trabajo consiste en ir desechando todo ese egoísmo separatista que nos mantiene esclavizados, nos mantiene en el dolor, en la pena, en la insatisfacción constante, y no nos permite remontar el vuelo hacia el hogar, no nos permite regresar a la casa del Padre, digamos, en la imagen de la parábola del hijo pródigo. Entonces, todo esto que es desechable es lo que va a quedar y va a parar al fuego y no tiene ningún porvenir. En cambio, todo lo bueno que hemos creado nosotros, las facultades que hemos podido desenvolver, las cualidades que hemos podido brindar, como es la solidaridad, el amor a prójimo, las ideas universales de paz, de bienaventuranza, son las que sí vibran a nivel superior, vibran a nivel del cielo. Todo lo demás vibra a nivel de la tierra. Es así que se nos dice que cuando llega el momento de la siega, si hay dos mujeres en el campo, una será tomada, la otra será dejada. O otra imagen es dos mujeres en el collado, o dos hombres, uno será tomado, el otro será dejado. Será dejado lo desechable, será tomado lo que se ha podido purificar, se ha podido lograr el nivel de ser pasible, de unirse a la realidad interna que se compone todo ser humano. Los textos que se pueden mencionar al respecto son muchísimos, pero vamos a mencionar algunos para ver cómo se utiliza estas enseñanzas con este criterio. Nos dicen, por ejemplo, los libros del Salvador, que los misterios hechos fuego persiguen en el soma al antímimo del espíritu y a la moira, al remedador, al falso yo y a la muerte, para separarlos de la fuerza del espíritu, el ser interno, de suerte que el antimimo, la moira y el soma, el cuerpo, queden de una parte y la fuerza y el alma en la otra parte. Desde el momento en que diga el alma el misterio, abandonará a la nuera en su lugar con los arcontes. Los arcontes eran seres más bien inferiores de la cosmovisión gnóstica, niveles de conciencia donde reina Moira, la muerte. De estas regiones se va del alma mediante el misterio del bautismo y se desprende de la compañía de la Moira para siempre. Entonces el alma dirá a los arjontes: tomad para vosotros vuestra Moira, pues desde ahora ya no volveré a este lugar. Otros textos nos van a hablar de que entregará la muerte hermano a hermana, padre a hijo, se levantarán los hijos contra padres y os matarán. Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres o hijos, o hacienda, por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir 100 por 1. La idea se repite de muchas maneras. Como la idea de la semilla sembrada en todo hombre al nacer. Nos vamos a encontrar infinidad de parábolas que van a hacer referencia a la misma realidad. Como por ejemplo, la parábola de la perla o del tesoro escondido, donde se nos dice que había un campesino con un fardo a cuesta que se encuentra un tesoro. Este tesoro es una perla. Y entonces él vende su fardo, se despoja de todas sus cualidades mundanas, se despoja de todo lo mundano para poder adquirir esta perla. Y esta perla es la luz que alumbra a todo hombre al nacer. En definitiva, el planteo que nos hace Jesús en los Evangelios es el planteo de una lucha que conduce a una situación muy difícil, situación que tarde o temprano todo hombre debe pasar, que es que para que el alma pueda vivir, el alma tiene que morir. Ustedes se dan cuenta que esto es muy difícil de comprender en un sentido literal, pero con los elementos que venimos dando, ya nos vamos dando cuenta que lo que tiene que morir es la parte del alma que no tiene arraigo alguno en las regiones celestiales. Es la parte del alma que hay que desechar. Es la parte del alma que va a parar al fuego, a la consumición. Y es la muerte del yo psicológico. Y este es un hecho que impacta poderosamente en la existencia humana. Es la negación del sí mismo. De esto seguiremos hablando después de una pausa. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, antes de terminar con el tema de hoy, vamos a pasar algunos avisos. El próximo sábado 28, en la sede de la Sociedad Teosófica Buenos Aires, a las 19 horas, pasaje Florencio Balcarce, el 31, se va a dar una conferencia con el título de El diseño que el hombre construye dentro de un ciclo que se ha dado en llamar el acertijo de la vida. Está abierta la inscripción a un curso que resulta apasionante, muy interesante, titulado La arquitectura sagrada. Curso que va a dictar la arquitecta Claudia Alcatena todos los viernes a partir del viernes 3 de agosto de 16 a 18 horas. Van a ser 8 clases en total y la inscripción está abierta. Para más informes, contactarse con la secretaría de la institución. Muy bien. Tiene que morir la parte del alma que no tiene arraigo, dice un comentario. Que no tiene arraigo, ¿en qué mundo? Muere la parte del alma que tiene arraigo en el mundo terrestre, en este cosmos. No así la parte del alma que tiene que reconocer su esencia celeste, su esencia que es puro amor. La pregunta dice, ¿el ego sería? El ego, el egoísta, el ego pequeño. Ese ego tan repudiado por los budistas, ¿no? Que dicen, no, es un invento. Fíjense ustedes que dentro del gnosticismo cristiano también es un invento el antimismo del espíritu. Es algo que está ahí, pero que no es nada, porque es algo que crea nuestra mente a través de la memoria. Que se cree que somos los mismos de ayer, seremos los mismos de mañana, que no cambiamos. ¿A ustedes les parecen que no cambiamos? ¿A ustedes les parecen nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras las cosas con las cuales tenemos afinidad siempre son las mismas? ¿No van cambiando, no han cambiado a través de nuestra vida? ¿Y para qué hablar de nuestro nivel de pensamientos? Nuestro nivel de pensamiento, por eso es, los griegos la llamaban psique, a la mente. Es una mariposa, va saltando de flor en flor, o de desecho en desecho, ¿no es cierto? Depende de los gustos. Pero es un nivel que justamente nos hace, nos dificulta la vida, porque no tenemos el dominio sobre el mismo. El secreto de la realización de nuestro ser interno va a consistir justamente en adquirir el dominio sobre ese nivel. Que no seamos como una hoja zarandeada por el viento, sino que manejemos nuestras vidas y no nos dejemos manejar por nuestros deseos y nuestras inclinaciones. el ego con los apegos. El ego con los apegos. Con los apegos a todo lo corrupto, a todo lo pasable, a todo lo que está destinado a ser desechado. Cuando Jesús trae la buena nueva dentro de un mundo que vivía circunstancias muy especiales, lo trae con un lenguaje parabólico, donde utiliza mucho la metáfora y utiliza mucho las ciertas figuras comunes de la vida, pero que conllevan un mensaje que obligan a una segunda lectura. Tratar de leer las escrituras sagradas a un nivel literal nos va a llevar generalmente a contradicciones, a ciertas cosas difíciles de aceptar. Por ejemplo, ¿no? Si uno aceptara que es condición de la vida el que los hijos tengan que herir a los padres o los padres tengan que pelear con los hijos. Sí, es la condición de la vida que toda la convivencia en el campo de la familia, en otros campos son luchas, son controversias, pero no al nivel de herir, no al nivel de eliminar, como la plantea la literatura sagrada. Es porque están hablando de otro sentido, están hablando de otros conceptos, que son los que hemos estado desarrollando hasta ahora. Pero la buena nueva que nos vino a traer Jesús en esa época era una buena nueva que venía con un mensaje de carácter universal, en el sentido de decir, hoy advertir, todos lleváis enterrado en vosotros mismos, ocultos por los velos justamente del egoísmo, ese tesoro que hay que desenterrar y que nos lleva a la vida eterna, nos hace adquirir el reino, nos hace arribar al reino. Tal es así que es el reino mismo, porque el dicho está, el reino está en vosotros. ¿Qué se dice que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir un cambio de mente, una metanoia. Metanoia viene a ser una vuelta de 180 grados de la mente. En un sentido práctico, es dejar de tomar como referencia siempre todo lo exterior que nos sirve de juguete, que después desechamos, para tratar de conocer cuál es nuestra verdadera realidad y, en definitiva, cumplir con ese mandato délfico de conocerse a sí mismo. Porque a través del propio conocimiento es como vamos a descubrir el tesoro oculto. Fue sembrado en todo hombre al nacer. Es la luz del mundo. Fíjense ustedes que todos los sucesos que narran los evangelios tienen la característica que se nos dice a qué hora del día o de la noche ocurren. Es otra manera de ver cómo nada hay aleatorio, ni está dicho porque sí. Las cosas que ocurren de noche ocurren en la oscuridad, es decir, ocurren en la ignorancia. Las cosas que ocurren de día ocurren ya a la luz de la sabiduría y del conocimiento, de la gnosis. Hay que hacer un esfuerzo. Eso lo demuestra la parábola de Zaqueo, que quería que Cristo lo visitara en su casa y se subió a una higuera, a un sicomoro, dicen las escrituras, que viene a ser una higuera que no da frutos. Él, su propia casa, ¿no? No daba frutos. Jesús llega de noche, pero reconoce que Zaqueo hizo un esfuerzo. Se había trepado a una higuera y ya con ese esfuerzo ya le valió el premio de que pudiera tener la presencia. presencia que iba a cambiar su vida, ¿no es cierto? Y de esto trata todo, toda la historia. La vida de Jesús, más allá de su carácter biográfico, lo que tiene es evidentemente un carácter paradigmático. El paradigma de Jesús, su propia vida, los hechos claves de su vida, son aquellos hechos por los cuales debe transcurrir toda vida que quiera alcanzar el reino de los cielos. Fíjense ustedes que la venida de Cristo es anunciada por el Bautista, con el bautismo por agua, y Cristo viene a traer el bautismo de fuego. Esto es lo que convierte la diferencia del alma purificada. El alma se purifica con el bautismo de fuego. El bautismo de agua es el primer paso que la rima, ¿no es cierto?, para poder alcanzar el nivel superior a través del bautismo de fuego. Ese bautismo de fuego es el bautismo del conocimiento, y sobre todo del conocimiento de sí mismo, del conocimiento de nuestra realidad interna. Y la declaración que hace Jesús al respecto es terminante, porque es una declaración de la unidad de vida. Esa unidad de vida está claramente diseñada cuando Jesús afirma: yo y el Padre somos uno, y sufro dolores de parto, dice en algún párrafo Pablo, creo, para que todos nos reunamos para ser uno con Cristo y de esta manera ser uno con el Padre. O sea, la unidad de vida. Porque la esencia es una. La esencia que aparece después que se rasga el velo. La esencia a la cual podemos acceder una vez que vamos construyendo el puente para pasar el nivel de nuestras pasiones humanas al nivel de las aspiraciones divinas, el nivel entre el alma animal, el alma enamorada del mundo, y el nivel del alma divina, el alma enamorada de la vida una, que a todo lo embebe. Así, siguiendo con este estudio, nos vamos a encontrar con que hay ciertos pasajes de las Escrituras que nos dicen cosas que no son fáciles de comprender, a no ser que la podamos interpretar desde un punto de vista ya más profundo. Como, ¿por qué le habláis en parábolas?, le dicen los discípulos a Jesús. Y para que oyendo no entienda, para que viendo no vean. ¿Y cómo es esto? ¿De qué chiste? ¿De qué me están hablando? Y hay ciertos pasajes donde Jesús dice que se apartaba de la gente y hablaba con los discípulos. El ejemplo claro es el Sermón del Monte, donde los cuadros y la pictórica generalmente nos dan una visión de un monte con la multitud a los pies de Jesús y Jesús hablándoles de las bienaventuranzas, cuando en la realidad de los hechos hay que leer las Escrituras, no hace falta ir a ningún libro en especial para darnos cuenta de que Jesús estaba hablándole a sus discípulos, no al común de la gente. Porque el mensaje cristiano viene como un mensaje dado dentro de lo que en su época eran las escuelas de misterios. Este es un tema apasionante que en alguna oportunidad vamos a poder expandirnos más sobre ello y ver por qué existían este tipo de circunstancias en ese mundo tan rico de esa época. Yo creo que por hoy el material ha sido bastante profundo y no sé si quedará alguna cosa para aclarar. Veo que mucho no hay. Y bueno, entonces va a ser el momento de que me despida de ustedes. Hasta una próxima reunión. Gracias.